década, fundamentalmente de los años 60 en adelante, y también con una militancia en particular importante en el trotskismo, en la Cuarta Internacional, en particular en el Secretariado Unificado. Así que Eduardo va a ser el primero, después lo va a seguir Daniel Campione. Daniel viene de otra vertiente y nos pareció que eso también enriquecía mucho, mucho el debate, pero también, ¿no?, desde los 60 como militante socialista y también aportando con sus reflexiones, sus escritos. Daniel es también docente. Y el tercer lugar va a ser para Aldo Casas, también militante socialista desde los 60, él empezó militando en el PRT y bueno, fue desarrollando su militancia también en los marcos del trotskismo, del morenismo en particular, hasta la última experiencia del MAS, que él participó ya a comienzos de los años 2000. ¿No? Aldo es hoy también un militante que aporta con reflexiones en forma permanente y que desarrolla fundamentalmente una actividad en el espacio de la revista Herramienta. Bueno, no la hago más larga, si estamos así le pedimos a todos que por favor tengan apagados los micrófonos para que se pueda escuchar bien. Insisto, no estamos pudiendo resolver el tema técnico de la reproducción en vivo por Facebook, pero la idea es que la charla esta sea grabada y que después la podamos subir. No sé, Eduardo, si estás listo, te damos la palabra para que arranques con tus reflexiones. Sí, estoy acá. Bueno, buenos días a todos y todas. Y más que nada decirle lo que ya le comuniqué hace un rato a Juan Pablo, estoy con un problema familiar y a lo mejor tengo que abandonar esto en algún momento, ¿no? Pero por ahora estoy. Y lo primero es saludar la iniciativa al cumplirse 80 años del asesinato de Trotsky, ordenado, como sabemos, por Stalin. Durante las últimas décadas hay que decir que la figura de Trotsky fue creciendo y ganando un lugar cada vez más amplio, y sobre todo a partir de esa novela historiográfica del hombre que amaba a los perros, que llegó hasta sectores que antes no se llegaban. Pero al mismo tiempo hay que decir que a pesar de esa mayor en la presencia general, no siempre se conoce sus pensamientos, sus aportes al marxismo y a la política revolucionaria, y en algunos casos se pone más énfasis en sus hierros que en sus aportes, ¿no? Les tengo que advertir también que yo no soy un troscólogo. He militado en el trotskismo, pero no soy un troscólogo. No conozco su obra de arriba abajo, así que también están advertidos de esto y con las limitaciones que eso supone. Ahora, creo que hay varias dimensiones que son claves en el pensamiento de León Trotsky y que muchas son válidas todavía. Ahora, hay también una dimensión, a mi juicio, que es la dimensión humanista, que es mucho menos citada, menos trabajada, y que yo quisiera comenzar por eso, ¿no? Reconozco que yo revaloricé esta dimensión humanista no hace muchos años, y debo decir que para eso me he beneficiado mucho de mi relación y de mis largas charlas con mi amigo Guillermo Almeida. Porque Trotsky realiza en realidad una recuperación del humanismo marxista, ¿no? Ese humanismo que fue sepultado por el pensamiento escolástico del estalinismo, conservador, rígido, y que ese humanismo hoy nos hace tanta falta, cuando el mundo ha entrado en una situación mercadocéntrica, donde el mercado es la medida de valor de todos los valores, donde crece el individualismo, el productivismo y el consumismo. Necesitamos recuperar esa dosis de humanismo, ¿no? Trotsky no veía a las personas, a los seres humanos, solo desde la perspectiva de productores y consumidores, que en realidad lo somos. pero también lo veía como sujetos contradictorios, que estamos formateados bajo esta sociedad gobernada por el capital, por el Estado, por sus instituciones, y con ese Estado, con esas instituciones chocamos una y otra vez cada vez que intentamos elevar el conocimiento, la comprensión de las cosas y elevar el conjunto de conciencia, ¿no? Y eso nos da esta forma contradictoria, ¿verdad? En esa disputa y en esas contradicciones, Trotsky depositaba ampliamente confianza en la inteligencia, en la creatividad y en la capacidad de aprendizaje de los seres humanos, ¿no? En eso era muy diferente a la concepción del populismo que conocemos nosotros. Y en esa comprensión basaba su lucha, los estímulos permanentes, ¿no? Yo creo que también es cierto que a veces tenía un exceso de optimismo, ¿no? Alguna vez creo que Gramsci lo calificó como un teórico de la ofensiva permanente, que cuando uno ve muchas de las organizaciones seguidoras del pensamiento de Trotsky, uno... Bueno. Ahora, Trotsky también hacía suyo aquella frase de Marx, todo lo que es humano me interesa. Se preocupaba tanto por la pobreza de las clases trabajadoras y del campesinado, como por la degradación del lenguaje que esa pobreza metía entre nuestras clases, ¿no? Por la degradación de las relaciones personales en la vida cotidiana, bajo la explotación y la opresión del capital. Al mismo tiempo, prestaba atención a la lucha emancipatoria de las mujeres y buscaba que las tareas domésticas fueran socializadas. En ese sentido, era un avanzado también en ese sentido. Y por otra parte, se manifestó por la libre creación artística, que era muy opuesto al realismo socialista de aquella época, ¿no? Hay que recuperar la lectura en Literatura y Revolución, la Carta a los Estudiantes e Intelectuales Revolucionarios, o el Manifiesto por un Arte Revolucionario, que escribiera en colaboración con André Breton, y que yo no sé por qué Trotsky no lo firmó, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes lo sabe, porque en lugar suyo se lo hizo firmar Andrés Rivera, ¿no? Pero hablando de esto, y ahora me doy cuenta, hay una edición del PTS sobre este manifiesto, que además está acompañado por las correspondencias que cambiaron los dos autores, pero además tiene un prólogo de Eduardo Brunner que es una maravilla. Yo lo recomiendo enfáticamente ese volumen, ¿no? Bueno, la dimensión humanista es la dimensión que quería señalar yo en primer lugar, ¿no? Sobre todo porque estas décadas del neoliberalismo nos han impuesto condiciones mercadocéntricas en las relaciones humanas, bueno, ya lo señalé, ¿no? Y el tener éxito a cualquier costa. Así que esa es para mí la primera dimensión. La segunda es la dimensión internacional, esa concepción que tiene Trotsky de ver todos los conflictos desde la óptica internacional, lo que implica una visión global de la lucha por el socialismo, contrapuesta a las visiones nacionales que están encerradas en los estrechos marcos del Estado-Nación. El punto nodal de este aporte teórico de Trotsky es su tesis sobre la revolución permanente, que fue esbozada primero por Marx y Engels, si no me equivoco, en el llamamiento a la Liga de los Comunistas de 1850, fue retomada por Parvus, un intelectual ruso formado en Alemania, que la retoma a su regreso a Moscú, y luego Trotsky, que la comienza a elaborar en 1904, y la edita en 1906 en el libro Resultados de 1905, Resultados y Perspectiva, ¿no? Ahora, esa parte de la revolución permanente la hace sobre la base de la experiencia rusa, pero después la generaliza a todos los países dependientes, ya editado como libro La Revolución Permanente, ¿no? Ahora, el centro de la revolución permanente es que pone en discusión tanto los ritmos como la dinámica del proceso revolucionario, tanto en Rusia como en los otros países atrasados. Para eso se basa en lo que se conoce como la ley de desarrollo desigual y combinado, que Trotsky desarrolla en la historia de la revolución rusa, ¿no? Como dicen muchos autores, se trata del curso diferenciado de la historia. Es decir, todo avance histórico provoca un crecimiento más rápido, más lento, según los países, según su estructura social, según la dinámica de sus clases. Ahora, sin que sea lineal, los países avanzados atraviesan en su desarrollo diferentes etapas. Pero el análisis de la historia demuestra a Trotsky que en los países atrasados pueden no cumplir esa secuencia y que hay etapas que pueden saltearse. Dicho en términos más políticos, en los países atrasados, la burguesía, bajo presión del imperialismo, no puede llevar adelante las tareas democráticas burguesas según se realizó en los países adelantados. Entonces, ese, el que debe hacerse cargo de esas tareas es el movimiento obrero con las alianzas necesarias y se salta la etapa democrático-burguesa. Yo creo que eso tiene vigencia hoy entre nuestros países, pero también hay que tamizarlo a la luz de los cambios que han ocurrido tanto en el capitalismo como en las clases sociales, y hay que ver que en nuestra América Latina las burguesías nacionales han sido expropiadas, prácticamente han desaparecido, y como contrapartida de esto el Estado juega un papel más destacado de lo que era en aquellos años, ¿no? Y más ahora con la pandemia que estamos viviendo, el Estado tiene una presencia mucho más. Dale, chiquis, dale, gracias. Ahora, creo que entre nosotros la teoría de la revolución permanente es útil para discutir con nacionalistas y desarrollistas y para poder explicarnos y explicar cómo el subdesarrollo de unos países es la condición necesaria para el desarrollo de los grandes países. Ahora, esta es la primera parte de la revolución permanente, porque está aplicada a la lucha en un determinado país, pero la segunda parte se incluye una visión global de la lucha por el socialismo. Es decir, si el capitalismo, digamos, desarrolla la fuerza productiva a escala mundial, el socialismo, que pretende ser una fase superior, solo se puede completar a escala mundial. Por lo tanto, en todos aquellos países que se ha hecho la revolución o que se hizo la revolución, eran sociedades en transición. El socialismo no estaba consumado, sino que avanzaba, había que expandir la revolución, ¿no? Si la primera parte de la teoría choca con la concepción estalinista del socialismo, de la revolución por etapas, esta segunda parte de la teoría choca con las concepciones del socialismo en un solo país, ¿no? También hay que considerar que para Trotsky toda revolución socialista triunfante debía sufrir un proceso constante de transformación interna. Si no, se vería abortada, es decir, se iría hacia la propia burocratización y hacia fuerzas externas. Sobre todo, y hacia fuerzas que la controlaban desde el exterior, ¿no? Yo no sé si el Che conocía este planteo, no lo creo, pero en su momento, en el gran debate económico, él plantea revolución que se detiene, retrocede. E incluso en la Venezuela bolivariana de Chávez, se hubo una discusión si se trataba de consolidar para avanzar o avanzar para consolidar. Yo no sé si ahí estaba presente entre quienes hacían esas discusiones la teoría de la revolución. Mirá, yo tengo el teléfono. Pero los hechos, creo que sí lo estaba, ¿no? Hay una tercera dimensión significativa en el pensamiento de Trotsky, que es el combate contra la burocratización del Partido Revolucionario e incluso contra la fusión de ese partido con el Estado. E incluso Trotsky lo plantea aún en el marco de un Estado revolucionario, porque ese Estado revolucionario sigue estando regido por ciertas reglas burguesas, ¿no? Es lo mismo que cuando se hablaba en las revoluciones de una cultura socialista, cuando todavía todo está impregnado por siglos de cultura burguesa. Por lo tanto, relativiza todo esto y plantea la necesidad de la lucha contra la burocracia, la tendencia a la burocratización, pero también la lucha de la independencia del partido con el Estado, según qué Estado se trate, ¿no? También hay, no sé cómo voy con el tiempo, avísame vos, hay aportes también en el caso de América Latina, sobre todo en sus escritos de México, que nos permiten entender los procesos como el cubano, el venezolano, las tendencias del nacionalismo revolucionario en América Latina, e incluso nos permiten entender ciertos burgueses llamados en esta época progresista, como lo que hemos atravesado durante 15 años en la región, ¿no? Nos sirve su caracterización del gobierno de Lázaro Cárdenas, su defensa de la nacionalización del petróleo, la defensa de estos gobiernos frente al imperialismo, pero manteniendo al mismo tiempo la necesaria independencia política, ¿no? También de esa época son sus escritos sobre el sindicalismo en la época del imperialismo, en tiempos del imperialismo, y donde ve la tendencia a que los sindicatos sean cada vez más integrados al Estado. Y nosotros acá en Argentina conocemos muy bien eso, ¿no? Bueno, no creo que tenga tiempo para desarrollar, pero el programa de transición, con sus luces y sus sombras, es también un aporte a la teoría marxista y sobre todo para la intervención política, más que nada me parece a mí por el método del programa de transición, no por algunas caracterizaciones que me parece que a la luz del paso de los años han sido bastante equivocadas, ¿no? Ahora, si esos son sus principales aportes, hay también fallos y predicciones erróneas que conviene listarlas, ¿no? La principal de ellas, creo yo, es la caracterización de la URSS como Estado obrero burocráticamente degenerado. Que eso era válido hasta los años 30, pero todo lo que pasó después de los juicios de Moscú, la liquidación de los soviets, la transformación del Partido Comunista Revolucionario en un cascarón vacío, las matanzas, las deportaciones, ya no permitían hablar de eso, ¿no? Y más aún cuando a los supuestamente estados socialistas europeos de la posguerra se los tildaba también, o los tildábamos como estados obreros deformados, y esas caracterizaciones, a pesar de algunas críticas, duraron hasta bien avanzados los años 60, ¿no? Y parte de los 70, ¿no? Yo creo que también es criticable la concepción de Trotsky del papel de los sindicatos en el periodo de transición, ¿no? Hay que recordar Constant, si bien él no estaba en ese momento ahí porque estaba en el frente de batalla, él asumió la responsabilidad política por lo que... E incluso hay en una de la tercera o segunda o tercera edición, no sé si del Quehacer o del Estado de la Revolución, Lenin se pregunta si habremos hecho bien en Constant, ¿no? Ahí hay una crítica, había una crítica implícita a todo eso y el papel que juegan los sindicatos en el periodo de transición. Yo creo que cuando vemos eso en algunas experiencias o vemos en Cuba, vemos que ahí hay un problema a definir, ¿no? Trotsky también se lo puede criticar porque demoró mucho tiempo en criticar... Lleva 15, te quedan 5 minutos. Listo, ya voy terminando. Creo que demoró mucho en criticar el problema del partido único, que hoy tenemos claridad en eso, y el carácter monolítico del partido, ¿no? Porque él en eso compartía totalmente las ideas de los bolcheviques de aquella época, ¿no? Y recién revisa esas posiciones en el año 36 cuando edita el libro La Revolución Traucionada, ¿no? Hoy no se puede ver ya la clase obrera como un sujeto homogéneo y prácticamente único del cambio revolucionario, como sostenía Trotsky y los bolcheviques en aquella época. Trotsky lo sostuvo esto hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La clase obrera es claro que ha modificado su composición, su subjetividad, hay cambios en la relación al interior de la clase, pero en la relación con las otras clases, y en las últimas décadas la globalización, los avances tecnológicos han determinado mucho más cambios, ¿no? O sea que creo que hoy hay aquella alianza, vieja alianza de obreros y campesinos, hoy debe ser reformulada. Existe esa base pero en algunos países, pero a esa alianza hay que incorporar otros sectores que no son obreros, no son campesinos y ni siquiera constituyen una clase, pero están ahí y dan pelea todos los días y es necesario tener una política hacia esos sectores, ¿no? Pienso que Trotsky tenía una visión que lo hacía ver que a la salida de la Segunda Guerra Mundial ya estaban todas las condiciones preparadas para, iban a estar preparadas las condiciones para la revolución, ¿no? En la introducción al programa de transición plantea que las fuerzas productivas habían dejado de crecer y que se abría la etapa de la agonía del capitalismo, ¿no? Y al mismo tiempo tenía una gran expectativa en que la Cuarta Internacional, que era un pequeño reagrupamiento de revolucionarios en el mundo y que nunca pasó de ser eso aún hoy, iba a ser la guía de millones de revolucionarios, ¿no? También pensaba que la guerra sería la guerra podía provocar al interior de la Unión Soviética una revolución política que liquidase al estalinismo y regenerase a la Unión Soviética. Ahora, todo esto lo condicionaba a que el imperialismo no saliera triunfante de la guerra, ¿no? En cuyo caso, si pasaba eso, predecía también que la posibilidad era que un retorno del capitalismo a la URSS. Ahora, como saben, de todas esas proyecciones no se cumplió ninguna. La última que se cumplió es la última. La URSS volvió al capitalismo, ¿no? Yo en este tema comparto lo que he leído en muchos pensadores que estiman que Trotsky subestimó los efectos nefastos de la dictadura estalinista, no solo sobre los trabajadores y otros sectores en Rusia, sino también a nivel de la humanidad. También no calibró bien el papel que jugaba la socialdemocracia. como contenedor de la situación y administrador de la crisis del capital. Y así como yo creo que sobreestimó la capacidad de reacción de los trabajadores y los sectores populares, ¿no? Creo que hay una combinación de subestimación y sobreestimación. Bueno, finalmente, para terminar, para mí no se trata de justificar en este 80 aniversario todo lo que dijo o hizo o dejó de hacer Trotsky, ¿no? Creo que no hay personajes sin errores, tampoco hay un proceso histórico perfecto o idílico. Nosotros lo sabemos, los hombres son producto de la historia, hacen la historia, pero son producto de ella, ¿no? Y Aldo Casas me decía el otro día que la figura de Trotsky probablemente fue una figura irrepetible, pero también él es el resultado de las tendencias y de su propia época, y es posible que aquella época sea también irrepetible, ¿no? Ahora, de todas formas, más allá de los aciertos y los fallos, yo estoy convencido que cualquier intento de reorganización, de construir alternativa política, cualquier reconsideración y balance que hagamos del socialismo, si el siglo XX fue el siglo del socialismo o fue un siglo de revoluciones que colocaron a sociedades en transición y nunca se llegó realmente al socialismo. Digo, cualquiera de estos intentos de reorganización, de construir alternativa política, de rebalancear las experiencias, tiene que partir de los aportes a la teoría y a la acción revolucionaria de León Trotsky, que es una de las figuras para nosotros más destacadas, por lo menos de la primera mitad del siglo XX, y de balancearlos a la luz de las contradicciones y las relaciones de fuerzas actuales. Hoy, Stalin y sus ideas están en el basurero de la historia. León Trotsky vive y permanece entre nosotros. Lo dejo acá. Buenísimo, Eduardo, muchas gracias. 20 minutos exactos. Le damos entonces la palabra a Daniel Campione. Sí, buenos días a todas y todos. Es un placer estar acá y poder compartir con Eduardo y con Aldo este conversatorio, o mesa, como se dice ahora, o mesa redonda, como decíamos antes, y con esta virtualidad tan innovadora y tan molesta a la vez, ¿no? Me parece, lo primero que quería decir es el recordatorio de lo que fue el asesinato de Trotsky, que como todos sabemos, pero siempre es bueno recordarlo, fue un episodio parte de una persecución una persecución llevada hasta su propia familia. Trotsky se había convertido en un personaje muy molesto que, volcaba en su palabra y en sus escritos críticas que quedaban solapadas en otras corrientes o que directamente no tenían ninguna cabida. Y el largo brazo de Stalin no descansó hasta matarlo. Así que es oportuno volver sobre el pensamiento de Trotsky a propósito de una infamia como fue el crimen que terminó con su vida. Dicho esto, Juan Pablo aclaró al principio que yo no vengo del trotskismo, sino que vengo de la vereda de enfrente, dentro de la izquierda, que era el Partido Comunista. Yo me afilié al Partido Comunista no en los 60, como creo que dijo Juan Pablo, sino a fines de los 70. Pese a mi pelo blanco, soy un poquito más joven de lo que ello parece indicar. Y si me permiten la breve autorreferencia, me quiero referir a mi encuentro con el pensamiento de Trotsky. Encuentro que nunca derivó en que yo me considerara trotskista. No soy trotskista, ni soy mucho menos troscólogo que lo que puede ser Eduardo, pero sí tuve un encuentro con el pensamiento de Trotsky en los primeros años 80. El primer libro que leí fue La Revolución Traicionada, un poco por curiosidad, por establecer contacto con un político y un teórico que en la tradición de los partidos comunistas era sinónimo de ultraizquierda, y nada más que eso, o mucho peor, todavía circulaban libros de origen soviético en esa época, donde cada vez que se lo nombraba Trotsky, iba precedido por una pequeña fórmula ritual, que era el traidor y enemigo del pueblo soviético, León Trotsky. O sea que había como una, como un mantra condenatorio que ratificaba cada vez que uno se enfrentaba con esa escritura, ratificaba el crimen contra Trotsky, la persecución, el aislamiento del trotskismo, toda, toda una historia lamentable. Para mí la revolución traicionada fue iluminadora en cierto sentido por lo fundamentado de sus críticas a la burocracia soviética. Para mí, que todavía veía a la Unión Soviética como, con mis distancias y mis críticas, la veía como un ejemplo de socialismo triunfante. Esa lectura sobre la revolución traicionada sembraba la duda, la necesidad de matizar el pensamiento, y así seguí adelante leyendo a Trotsky con cierta asiduidad, quizá no la necesaria, pero con cierta asiduidad, y poniendo a Trotsky en un campo mucho más amplio que excedía su figura. Digamos, para mí, y con esto dejo la autorreferencialidad ya, Trotsky, hay que entender a Trotsky, o vale la pena entender a Trotsky, como parte de una tradición del marxismo a lo largo, sobre todo de la mitad del siglo XX, y donde hay que incluir a Lenin en todos sus aportes tan conocidos, a Gramsci en todo lo referente a la lucha político-cultural, al papel de los intelectuales, a la imposibilidad de hacer como en Rusia, en Europa Occidental. Con Gramsci tomé contacto más o menos en la misma época que con Trotsky. Gramsci no era mala palabra como Trotsky, pero había cierta reticencia que venía de los años 60, del episodio de pasado y presente, etc. Y junto con Gramsci y Trotsky formaba parte de esa tradición, para mí, lo pienso hasta ahora, Rosa Luxemburgo, los comunistas de izquierda, mucho menos recordados, Karl Korsch, Panekoek, digamos, toda una tradición de pensamiento crítico, de pensamiento riguroso, de articulación entre teoría y política compleja y no lineal, de la cual, de toda esa tradición, el estalinismo era una negación. El estalinismo practicaba un marxismo esquematizado, chato en muchos aspectos, simplificado en sus afirmaciones, y aparte tuvo a lo largo de la primera mitad del siglo XX y más adelante un rol de freno a procesos revolucionarios que se desarrollaban en el mundo. Y en ese sentido, las críticas de Trotsky, las distintas críticas de Trotsky en diferentes momentos, siguen sirviendo, a mi juicio, para, o más que seguir sirviendo, son sustantivas, indispensables, para construir un pensamiento crítico sistemático sobre lo que fue el estalinismo, y para construir una mirada absolutamente diferente de lo que es un proceso revolucionario. La mirada de Trotsky tiene, me parece, un conjunto de virtudes importantes. La primera me parece, es la fuerte reivindicación del internacionalismo, que se expresó, como acá exponía Eduardo, a través de la teoría de la revolución permanente, pero su, digamos, la contraposición entre la esencia, la, digamos, la, el origen teórico y político del internacionalismo proletario y la idea del socialismo en un solo país, es algo claro que Trotsky analizó críticamente a lo largo de diferentes periodos. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante ir contra el sentido común de Trotsky como ultraizquierdista y ver cómo se sitúa de diferentes maneras de acuerdo a las políticas, a las distintas políticas que encabezaba la Comintern. Trotsky es, por supuesto, implacable crítico de aquellas políticas que llevaban al movimiento obrero y a la izquierda, digamos, a la rastra o a la cola de las políticas de las burguesías, y esto se puede ver con la crítica de Trotsky al proceso chino y a esa política que llevó por un periodo al Partido Comunista a integrarse en el Kuomintang en un rol subordinado y que terminó con esa famosa masacre de Shanghái que muchos hemos leído en esa magistral novela que fue La condición humana de André Malraux. Trotsky fue temprano impugnador de esa política, pero cuando la Comintern, con inspiración de Stalin, vira hacia la caracterización del tercer periodo, a la política de clase contra clase, a la caracterización de la socialdemocracia como socialfascismo, Trotsky también fue un crítico claro e implacable de esa posición y sostuvo un posicionamiento de frente único, de unidad con los socialdemócratas por la base y no solo con la base, como sobre todo como forma de enfrentar el ascenso del nazismo, del cual, como es sabido, o sobre el cual, como es sabido, el Partido Comunista Alemán desplegó una caracterización absolutamente distorsionada, llegando a pensar que el ascenso del nazismo al poder iba a ser el preámbulo o la antesala de la llegada de los comunistas alemanes al poder, y todos sabemos lo que ocurrió, y Trotsky estuvo señalándolo. Cuando en 1935 se da el nuevo viraje, la nueva pirueta de la Internacional Comunista, siempre bajo la inspiración de Stalin, y el resultado es el lanzamiento de la política de los frentes populares, de nuevo Trotsky retoma la crítica con absoluta claridad, y hay una brevísima definición que da de Frente Popular, que a mí me parece muy ilustrativa, que es la de incitar a la fuerza de izquierda, al movimiento obrero, a optar entre la burguesía de derecha y la burguesía de izquierda, y colocarse así en un rol subordinado y perder toda perspectiva de independencia de clase y de independencia política de la izquierda. Otra manifestación de ductilidad, de posiciones muy distantes de cualquier ultraizquierdismo que tuvo Trotsky, muy conocido, ya lo mencionó Eduardo acá, pero me parece que vale la pena reforzarlo, fue su respaldo a políticas progresistas desarrolladas por gobiernos que podían caracterizarse como burgueses, sobre todo en la periferia del mundo capitalista, como fue el apoyo a las políticas de sobre la tierra y sobre la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas. Pero Trotsky efectiviza ese, o marca ese respaldo con el reaseguro de hacerlo desde una posición independiente, de no desarrollar ilusiones en que una fuerza de la burguesía podía ser una opción definitiva para una transformación social. A mí me parece que esto nos habla hasta el presente, porque en la izquierda sabemos que existen dos tentaciones opuestas y ambas profundamente incorrectas, por lo menos a mi juicio, que una es tomar partido con arma y bagaje por desarrollo de gobierno bajo dirección burguesa, algunos con impulsos transformadores y otros ni siquiera con eso. Lo vemos en Argentina, lamentablemente hoy, ese es un tipo de tentación, y el otro es la tentación sectaria que pone bajo un mismo color y bajo un mismo enfoque a cualquier gobierno al que pueda considerarse burgués. Y en este aspecto voy a ceder a la tentación de leer un breve párrafo de Trotsky, del programa de transición, donde hace una caracterización del sectarismo en dos líneas, pero que me parece que es de una potencia llamativa. Escribe Trotsky: prepararse para la revolución significa para los sectarios convencerse a sí mismos de la superioridad del socialismo. Convencerse a sí mismos. Los sectarios solo son capaces de distinguir dos colores, el rojo y el negro. Para no exponerse a la tentación, simplifican la realidad. Se niegan a hacer una distinción entre los bandos contendientes por la razón de que ambos tienen un carácter burgués. Creo que todo comentario que se pueda hacer desmerece en cierto sentido la claridad con que esto parece ser referido a experiencias políticas y organizaciones políticas del siglo XXI y del siglo XXI en Argentina, y no a fines de la década del 30 como fue escrito. No voy a hacer referencia acá a los errores y a las profecías no cumplidas, por decirlo de alguna manera, que hizo Trotsky. Eduardo ya ha sido específico y claro en este aspecto. Daniel, sí. Simplemente para que te ordenes, te quedan 5 minutos. Sí, creo que termino antes de este tiempo, ya voy cerrando. Decía que no voy a hacer referencia explícita a la falencia del pensamiento de Trotsky. Muchas de ellas son producto del paso del tiempo y de los cambios fundamentales de la sociedad capitalista, otras son resultado de un análisis insuficiente o errado y de ese exceso de optimismo del que hablaba Eduardo. En mi caso, lo que más me impactó de las perspectivas parciales o totalmente erróneas de Trotsky fue la de la esperanza en que en algún momento hubiera una revolución política triunfante en los llamados Estados Obreros Degenerados. Fue lamentable y muy doloroso enfrentarse a la experiencia de que no hubo tal revolución política, ni hubo tampoco experiencias de autorreforma exitosas como la que en un primer momento parecía la experiencia de Gorbachov, sino que hubo lisa y llana restauración del capitalismo. Y eso marca una derrota histórica que, bueno, hubiera sido mil veces deseable que Trotsky tuviera razón, pero no la tuvo. Para terminar, creo que es muy importante rescatar la herencia política y teórica de Trotsky. Como ya dije, me parece que no tiene por qué ser ni la principal, ni la única guía, por supuesto, ni la principal, sino que hay que encuadrarlo a veces en polémica, a veces en acuerdo con la tradición marxista de la primera mitad del siglo XX que hablé al comienzo, y con los aportes que se han dado con posterioridad desde corrientes muy diversas, incluso de corrientes de fuera del marxismo, que han hecho un aporte también apreciable. Me parece que en esa herencia teórica, algo que hay que rescatar día por día en nuestra sociedad actual y en nuestro país, que es retomar siempre o continuar siempre en la línea de la independencia de clase y, en consecuencia, de la independencia política de la izquierda, y, por cierto, sin caer en el sectarismo. Y sobre todo eso, Trotsky supo hacer sus críticas y sigue diciéndonos bastante pese al tiempo transcurrido. Cierro acá. Como dije al comienzo, no soy ni trotskista ni trotskólogo, pero creo que es un grave error pensar la política y pensar la teoría desde el marxismo sin tener a León Trotsky en un lugar destacado como uno de los clásicos en los cuales referenciarse. Hasta ahí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Muy respetuoso, venimos con el tiempo. Aldo, tus 20 minutos, ¿estás por ahí? Sí, buenos días a todos y todas. Un gusto compartir con todos ustedes estas reflexiones. Hace 80 años fue asesinado por orden directa de Stalin León Trotsky, quien fuera con Lenin uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa, fundador del Ejército Rojo, que en la Guerra Civil había derrotado a los ejércitos blancos y la agresión militar de 14 países, que elaboró varios de los documentos fundamentales del Internacional Comunista y que era ya, a fin de los años 30, el más reconocido opositor al estalinismo dentro y fuera de la Unión Soviética. ¿Por qué fue asesinado? Stalin ordenó matarlo porque ese hombre, asilado y aislado en México, casi desprovisto en ese momento ya de fuerza política organizada, era, sin embargo, con su sola existencia, la prueba irrefutable de que en el Kremlin estaba instalado un usurpador. Cuando estaba siendo expulsado del partido, en una reunión del Comité Central, Trotsky se paró y le dijo a Stalin en la cara: "Sos el sepulturero de la revolución". Cuentan los testigos que se produjo un silencio tremendo. Stalin se descompuso de odio, se levantó y se fue de la reunión. En ese momento, dicen varios, Stalin firmó y comenzó la persecución para exterminar físicamente a Trotsky. Pero además de eso, había una razón más. Trotsky fue asesinado cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, en la que, por responsabilidad de Stalin, la Unión Soviética entraba en las peores condiciones, no solo porque había firmado por dos veces un pacto con Hitler, sino porque había descabezado a la cúpula del ejército, había hecho marginal, y todos dicen que asesinar también, a Tujachevski, que era el principal teórico y dirigente militar del Ejército Rojo, que había colaborado con Trotsky. Entonces, era más urgente todavía, en esa situación crítica, que desapareciese la voz de Trotsky. Y en ese sentido, entonces, la liquidación de Trotsky fue la continuación y culminación de las purgas, los fusilamientos y los juicios de Moscú que habían liquidado al Partido Comunista de la Unión Soviética a lo largo de todos los años 1930. Tanto cambió el mundo y tan serios fueron los reveses sufridos por el movimiento revolucionario de las izquierdas desde entonces, que yo siento un poco la necesidad de reivindicar en Trotsky a un tipo humano y un tipo de revolucionario entregado completamente en mente, cuerpo acción y sentimiento al combate de los explotados y la causa de la emancipación humana. Un humanista, como bien recordaba Lucita, como antes fueron Marx y Engels, como más cerca nuestro fuera el Che Guevara. Un luchador dispuesto a soportar y asumir las duras e implacables exigencias del combate a muerte en contra del capital, sus políticas y sus estados, tratando de no perder de vista que nada de lo humano debe sernos ajeno y sin perder, como decía el Che, la ternura. Un tipo de compromiso que hoy casi no se ve. Y por eso lo recuerdo, porque yo considero que es preciso recuperar y recrear con las nuevas generaciones este tipo de militante para combatir el cinismo posibilista, el amateurismo y el yo hago lo que quiero y me gusta, típico de la posmodernidad. Claro que reivindicar a Trotsky para lograr esto no es hacer de sus textos un catecismo laico ni atribuirle la exclusividad del marxismo revolucionario. La estatura de Trotsky se mide en los encuentros y desencuentros en los que no siempre tuvo razón, con Lenin, con Rosa Luxemburgo, con los comunistas de izquierda, con los consejistas alemanes, con Bordiga, con Nin, con Víctor Serge y tantos otros. Para destacar y aprovechar también el valor de sus mejores ideas fuerza, es preciso reconocer que otras tantas fueron equivocadas o resultan anacrónicas. Evidentemente es imprescindible recuperar y desarrollar la batalla librada por Trotsky contra la burocratización en el Estado soviético, el Partido y la Internacional Comunista. Esta batalla tiene más actualidad que nunca, porque el fenómeno se ha extendido y replicado con la burocratización de los partidos socialistas, comunistas, los sindicatos e incluso los movimientos de liberación absolutamente en todo el mundo. Es necesario, sigue siendo necesario entonces, apelar a organismos de tipo soviético, consejistas o comunitarios, controlados y reorganizados desde abajo e integrando hoy el aporte imprescindible y pujante de los feminismos con toda su complejidad y diversidad. Pero en este punto creo también que para ser fiel a Trotsky hay que criticar la equivocada caracterización de que la URSS seguía siendo un Estado obrero a pesar del aniquilamiento de los soviets, del partido bolchevique y de cualquier expresión de democracia obrera, con la burocracia erigida en grupo social dominante y explotador. Las empresas del Estado, el monopolio del comercio exterior y la planificación burocrática expresaban y servían al aplastamiento y atomización de los obreros y los campesinos, y no una expresión distorsionada de la dictadura del proletariado, como equivocadamente sostuvo Trotsky hasta el momento mismo de su asesinato. Los estados burocráticos existían en un mercado mundial capitalista y subsistía en ellos una imprevista forma de explotación del trabajo asalariado regulada por el Estado. Bajo la presión de la revolución conservadora de Reagan y Thatcher y de las derrotas sufridas por el movimiento obrero y los movimientos de liberación en el resto del mundo, esas burocracias marcharon hacia la restauración pura y simple del capitalismo más salvaje y depredador. Los trotskistas subestimamos los terribles cambios sufridos por la clase obrera y la sociedad de los países del Este, pero también por las fuerzas socialistas y los movimientos de liberación a escala mundial. La globalización y el neoliberalismo se impusieron con la impotencia o la colaboración directa de estalinistas convertidos en socialdemócratas y de socialdemócratas devenidos socialliberales, lo que modificó profundamente la subjetividad y la relación entre las clases, entre el campo y la ciudad, entre las megalópolis y los excluidos urbanos, entre las sociedades humanas y la naturaleza. No cabe pensar ya, como decía Lucita, que la clase obrera, ni siquiera en el sentido más amplio de la palabra, pueda ser considerado un sujeto homogéneo y prácticamente único del cambio revolucionario. La alianza obrera y campesina sigue siendo una necesidad en la mayoría de los países, pero debe ser reconstruida incorporando vastos sectores proletarios que no son ni obreros ni campesinos. Y incorporando en la perspectiva emancipatoria tareas que 80 años atrás casi no estaban puestas en el orden del día, como la batalla contra la degradación del medio ambiente que nos conduce o nos ha colocado al borde de un ecocidio. La perspectiva de la revolución permanente mantiene su atracción, su fuerza, pero no es una fórmula infalible, sino un conjunto de hipótesis revolucionarias que están sujetas a la prueba de la historia y están sujetas también a los imprevistos de otra tendencia estudiada por Trotsky, que es el desarrollo desigual y combinado. Esa teorización de Trotsky nos decía que las burguesías se niegan a luchar por lo que antes se denominaban tareas democráticas o democrático-burguesas, y que por lo tanto estas tareas debían ser asumidas por revoluciones obreras y populares, asentadas en la alianza de los trabajadores de la ciudad y del campo, etc. Pero, y decía más, estas revoluciones solo pueden desarrollarse adoptando medidas anticapitalistas, asumiendo una dinámica socialista y formas estatales transitorias de tipo consejito soviético que faciliten la autoactividad de las masas. Esto sigue siendo completamente válido. Pero Trotsky predijo también que estas revoluciones solo podían ser dirigidas por partidos obreros revolucionarios, y casi nunca fue así. A través de direcciones pequeñas burguesas o burocráticas, el capitalismo logró, en prácticamente la totalidad de los casos, congelar los procesos revolucionarios y revertirlos en cuanto la actividad y creatividad de las masas lograba ser frenada o desviada. Por lo tanto, la permanencia de la revolución no está impulsada ni asegurada por algún automatismo estructural o social. Depende siempre de la autoactividad revolucionaria y la capacidad de construir estrategias y direcciones dispuestas a ir más allá del capital. La concepción de la permanencia, de la permanente, es indisociable de la comprensión de la actualidad de la revolución mundial y del internacionalismo, en oposición al espejismo de construir el socialismo en un solo país, o, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, construir el socialismo país por país, tanto en los países atrasados como en los más desarrollados. El socialismo solo puede ser mundial, como lo es el capitalismo, pero esto no significa que podrá construirse al mismo tiempo en todo el mundo, ni que deba ser igual en todas partes. Por eso, precisamente, los desafíos de la transición siguen siendo los más complejos e insuficientemente abordados, y hoy se plantea en términos bastante distintos de los que fuera en 1917 o en los años 20 o incluso en los años 30. Creo incluso que el balance crítico y autocrítico de las revoluciones del siglo XX y de los procesos revolucionarios que tienden a la revolución en lo que va del siglo XXI nos enseña que para salir del atraso y la dependencia con una perspectiva emancipatoria debemos hacer a un lado la quimera del progreso y la modernidad con los paradigmas de productivismo y consumismo sin límites. La hipótesis comunista hoy debe ser la de hombres y mujeres luchando y construyendo una nueva sociedad planetaria, solidaria y diversa. Como dicen los zapatistas, una expresión que a mí me gusta, un mundo donde quepan muchos mundos, uniendo la defensa de la revolución en el plano nacional con el internacionalismo, impulsando un radical cambio civilizatorio que deberá ser ajeno a cualquier forma, vieja o nueva, de colonialidad. Cada vez veces más sentida la necesidad del internacionalismo, plasmado en algún tipo de organización estable. Y este fue uno de los compromisos característicos del trotskismo en sus distintas variantes. Pero debemos decir, o por lo menos en mi opinión, después de una larga militancia y compartida experiencia en esas tareas, que es inviable la idea de un partido mundial de la revolución socialista con secciones dirigidas a control remoto. Y lo mismo cabe decir de la vieja idea, heredada en realidad de la socialdemocracia alemana, de que debe y puede existir en cada país un solo partido obrero, expresión de todos los explotados, que no por serlo son homogéneos. El desarrollo de la revolución y de una conciencia socialista de masas requiere democracia y pluralismo socialista para que los subalternos dejen de serlo y puedan protagonizar la lucha para cambiar las complejas condiciones sociales y económicas características del siglo XXI. Un mundo más unido y más diferenciado que nunca, construyendo para ello organizaciones que sean acordes a las diversas tradiciones, experiencias y condiciones que impongan los capitalistas y su Estado. Cada vez más excepcionales, como vemos en estos tiempos de capitalismo virósico o pandemia. Siguen siendo necesarias organizaciones o partidos que quieran y se preparen para hacer la revolución. Pero el sustitutismo, el verticalismo y la subordinación a tal o cual centro dirigente son anacrónicos. Debemos apostar a la unión voluntaria y libre de refuerzos y capacidades que compartiendo proyectos políticos sean capaces de construir objetivos y campos de lucha comunes y convergentes. No vanguardias autoproclamadas ni estados mayores del colectivo social, sino parte activa y dinámica en la construcción de lo que por aquí llamamos, sin mucha claridad, pero con innegable empeño militante y experiencias acumuladas, poder popular. Partidos, frentes o movimientos que sean instrumentos transitorios y perfectibles en el enfrentamiento con el poder de los patrones y el Estado. Instrumentos transitorios de los explotados y oprimidos en el proceso de construir el poder que se necesita para tirar abajo el trípode del capital, Estado y trabajo alienado. Lucita citaba a Guillermo Almeida, y yo también iba a hacer lo que llamó la atención en un artículo que escribió cuando se cumplieron 70 años del asesinato de Trotsky, es decir, 10 años atrás, en el que llamaba la atención sobre la importancia de las perspectivas que Trotsky había comenzado a esbozar en el México de Lázaro Cárdenas, concepto de un apartismo sui generis de las burguesías que se enfrentaban al imperialismo en nuestros países, etcétera, que tiene una importancia tremenda a la que ya se refirió Lucita y por lo tanto me ahorro esa parte de la exposición. Aldo, para que te ordene nomás, te quedan 5 minutos. Muy bien. En esos trabajos últimos de Trotsky también estaba la idea de partidos basados en los sindicatos, en organizaciones de masa de otro tipo. Bueno, en nuestra América hemos visto luego experiencias de este tipo que más allá de cómo terminaran, demuestran de que esa previsión no era infundada, con el caso del PT en Brasil o del MAS en Bolivia. Para terminar, de todo esto se deriva la importancia de la lucha por la democracia política y social y por la defensa del ambiente, de la lucha por una cultura y proyecto alternativo para nuestro país y nuestra América, uniendo el combate por la liberación nacional, por la liberación social, recuperando la vieja pero actual consigna de revolución socialista o caricatura de revolución que lanzara la Cuba revolucionaria y que se corresponde plenamente con el ideario y el combate de Trotsky. Con absoluta modestia y herejía incluida, creo y quiero ser parte de esa tradición que a pesar de Mercader y Stalin, no murió hace 80 años, aunque hoy no milite en ninguna organización trotskista. Una tradición vive y quienes se sienten portadores de ella son capaces de tratar de seguir interviniendo en la lucha de clases. Podemos mirar más allá de Trotsky simplemente por el hecho de que Trotsky fue un gigante y nosotros podemos tratar de subirnos a sus hombros. Nada más, compañeros. Gracias. Bueno, buenísimo, Aldo. Muy respetuosos los tres, en sus 20 minutos exactos prácticamente. Bueno, si les parece, vamos al debate. Es la idea, en principio yo vi que en el chat hay un par de compañeros que han hecho algún aporte, pero bueno, si quieren lo leemos, bueno, ahí la veo a Gloria y a, que pide la palabra, así que Gloria, te damos la palabra y nos seguimos organizando. Hola, bueno, buenos días compañeros, en realidad, en primer lugar, un gran gusto poder ver las caras de compañeros tan queridos, muchos de ellos con los cuales seguimos manteniendo algún contacto frecuente. Yo quería retomar algunas de las cosas que plantearon los tres compañeros y sobre todo en relación a esto que lo han planteado los tres, pero que es lo último que dice Aldo, acerca de la tradición. Yo creo que bueno, muchos de ustedes lo saben, he estado prácticamente criada en el trotskismo desde muy chiquita, ya ingresando en el PRT, la verdad, hace muchísimo tiempo. Creo que esa tradición, muchos, muchísimos de los militantes, se constituye como una cosmovisión, es una manera, ¿no? Es una manera de ver la vida más allá de las distinciones que podamos tener muchos de nosotros, entre muchos de nosotros, y que estas distinciones, esta manera de ver la vida, por supuesto, está fundamentada en esto que plantean, ¿no? En este especial humanismo que ha tenido Trotsky, que como lo mencionaron, lo podemos ver a través de su perspectiva sobre la vida cotidiana, su perspectiva sobre el género, su perspectiva sobre el arte. Pero yo quería referirme más que nada a un par de observaciones, si se quiere, o un par de cuestiones más. Obviamente, la dimensión del internacionalismo probablemente sea uno de los aspectos más destacados de la práctica de la teoría de Trotsky. Sin embargo, a mí me interesa mucho que también podamos poner atención en su minuciosa mirada sobre las particularidades, en esa cabeza que pensaba un común zoom alrededor de los procesos generales, pero también en las particularidades específicas de los problemas que abordaba como un verdadero etnógrafo. Me viene en ese momento a la cabeza los momentos del desarrollo de la guerra civil, cuando observaba con mucha preocupación sobre las características particulares de los cosacos y de los distintos conjuntos sociales que tenía que tratar de incorporar o enfrentar en esos momentos. Entonces, eso es un aspecto que me parece que muchas veces se deja de lado y que viene perfectamente hilvanado con esta perspectiva más más flexible que también se expresaba en las cuestiones de la vida cotidiana, en los problemas de la subjetividad, la psicología y el arte. La otra cuestión que quería señalar es que es la tensión que nosotros podemos observar, porque siempre estamos tentados de pensar en los errores, aciertos de Trotsky y qué sé yo, que se equivocó y en quién la acertó. Y a mí me preocupa poder ver la tensión a la que ha estado sometido ese pensamiento, donde simultáneamente estaban tratando de producir teoría, y la producción de teoría, por supuesto, que supone una estilización de los procesos. Simultáneamente a eso tenía que estar pensando en la resolución de las situaciones prácticas e inmediatas. Entonces, me parece que también esa cabeza que tenía esa plasticidad para ver lo particular y lo general, tanto en el aspecto internacional como en la formulación de la teoría, también se podría pensar que es una manera de habilitar, que podríamos habilitar los trotskistas para pensar sobre los nuevos contenidos de la clase trabajadora. ¿Quiénes son los trabajadores hoy? A pesar de no ser trotskista, yo creo que es una línea de pensamiento que se acompasa mucho con la propuesta de Ricardo Antúnez, quien define que la clase trabajadora es aquella que era de trabajo, tenía o no tenía empleo, definición que nos abre la perspectiva de poder unificar al movimiento obrero, a la clase trabajadora en tanto clase. Bueno, muchas gracias, estoy muy feliz de verla. Gracias, Gloria. No sé si alguien quiere tomar la palabra, nadie se anotó. ¿Puedo hablar? Julio Gambina. ¿Puedo? Dale nomás, Julio, dale. Bueno, compañeras, compañeros, un gran gusto estar en este conversatorio y escuchar a tres grandes amigos, camaradas, revolucionarios, compañeros como Eduardo, Gustavo, como quieran decirle, Daniel y Aldo, con quienes compartimos muchos espacios. Bueno, simplemente felicitarlos, saludar la iniciativa, qué bueno recuperar nuestro legado tan bastardeado y vilipendiado en estas horas de hegemonía capitalista, con desenlaces muy preocupantes para la sociedad contemporánea. Estoy pensando en los Trump, en los Bolsonaros, en las hegemonías de derecha con consenso electoral, que me parece que es un tema nuevo, incluso en la Argentina, luego de las movilizaciones de las derechas, las del 20 de junio, las del 9 de julio, las del 17 de agosto, que nos tiene que llevar a pensar a nosotros. Por eso es muy bueno recuperar este legado. Y en materia de ese legado, yo que también vengo de la misma tradición que Daniel, yo fui miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Comunista, también he sido, bueno, obviamente miembro del Comité Central del PC, desarrollando una militancia fuerte en la juventud comunista. Recordar lo importante que fue allá en el año 85 la constitución del Frente del Pueblo, y sobre todo en el 89 la construcción de la Izquierda Unida, que si no me equivoco es la primera experiencia mundial donde la tradición trotskista y la tradición comunista se juntaban en un proceso electoral, manteniendo sus diferencias históricas, ideológicas, pero marcando un punto muy alto en aquella plaza del no, del 89-90, que me parece que es una experiencia muy rescatable, y que yo la asimilo a lo que fue el papel de la izquierda en el preludio de la crisis del 2001, con una acción de masas callejera muy importante de la izquierda, e incluso el peso electoral en la ciudad de Buenos Aires, ustedes recuerden, 10-11%, seis legisladores de la izquierda, los principales dirigentes de los partidos de izquierda, trotskistas, comunistas, como legisladores de la ciudad, mostrando una potencia de la izquierda en la calle y en el plano electoral. Entonces, me parece que es muy bueno recuperar el legado histórico, el papel de Trotsky en la Revolución del 5, el papel de Trotsky en la Revolución del 17, las polémicas de Trotsky con Lenin, las polémicas de Kollontai con Trotsky en favor del proceso de la Revolución. No se trata solo de hacer la apología de cada uno de los dirigentes en cada momento, sino ver la integralidad de esos aportes, pero traer aquel legado a nuestro tiempo y sobre todo plantearnos el desafío que tenemos hoy en el 2020 de recuperar esa tradición y ponerla en sintonía, coincido con lo que decía Gloria, pensando en los tiempos actuales, los cambios en el proceso de explotación, en las formas de vida y organización de las trabajadoras, los trabajadores, y dar una respuesta a tono con nuestra época. Me parece que ese es un desafío y por eso saludo ampliamente el espíritu de este debate e incluso la designación de los compañeros para que hagan esta recuperación de memoria histórica, porque habla de pluralismo, habla de abrir la cabeza, recuperar los distintos aportes y ser capaces de recrear teórica y políticamente, ahora que estamos empezando la tercera década del siglo XXI, para hacer realidad la revolución en nuestro tiempo y en nuestro territorio. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Julio. ¿Otro compañero o compañera que quiera tomar la palabra? Para no perder tiempo, que están escasos, si les parece, yo contesto algunas de las preguntas que pude ver que han estado llegando. En particular una de un compañero, Raúl Durán, que después retoma otro compañero sobre los desencuentros de Trotsky con Lenin, o la relación conflictiva con un admirador de Trotsky y traductor, magnífico traductor de Trotsky, como fue Víctor Serge. Yo creo que pone el punto esta pregunta sobre una coyuntura particularmente difícil y compleja de Trotsky, en la que yo creo que Trotsky se equivocó. Teniendo razón políticamente, se equivocó políticamente y organizativamente. ¿Qué quiere decir con esto? Lenin dijo alguna vez, discutiendo con otros dirigentes del partido bolchevique, todavía en víspera de la Revolución de Octubre, dijo, desde que Trotsky se convenció de que era imposible unirse con los socialdefensistas, con los socialpatriotas, no hubo mejor bolchevique que Trotsky. Y Trotsky se tomó muy en serio eso. Trotsky llegó a ser más bolchevique que los bolcheviques a posteriori. Y él recordaba, no podía dejar de recordar, las durísimas peleas que había sostenido con Lenin cuando las reuniones de la izquierda de Simmenborg, es decir, cuando se había destruido la Segunda Internacional, había que pensar cómo construir una nueva internacional, lo que después sería la Internacional Comunista, y Trotsky, como la mayoría de los internacionalistas, quería avanzar hacia esa nueva internacional, unificando distintos grupos, más allá de diferencias. Y Lenin decía, no, en las condiciones de la guerra, ninguna unidad sobre bases ambiguas, diferenciarse. Tenía razón Lenin en ese momento. Trotsky quiso hacer lo mismo. Cuando comenzó a fundar la Cuarta Internacional. Pero las condiciones históricas eran completamente distintas, y entonces política y organizativamente estuvo equivocada. Y fue rompiendo los lazos con los dirigentes y cuadros más cercanos a él y con más relación con el movimiento de masa. Se peleó con Schneider, se peleó después con Nin, y terminó peleándose duramente con Víctor Sergio, que le marcaba esas fallas y que le recordaba que esos errores sectarios se correspondían con un error mucho más serio que Lenin y Trotsky habían cometido en el 21-22 con la represión de Kronstadt. Y yo creo, en esas críticas, yo creo que estoy más cerca de Víctor Sergio que de Trotsky. Entonces sí creo que en el afán por construir una nueva internacional en un contexto completamente defensivo y adverso, en el que las revoluciones iban siendo derrotadas una tras otra y el aparato stalinista neutralizaba los sectores más radicalizados y avanzados de la clase obrera en Europa, Trotsky quedó en una posición defensiva que sostuvo con adoptando rasgos cada vez más sectarios y autoproclamatorios. Eso es una limitación que tuvo el trotskismo, lo cual no quiere decir, desde su inicio, que no quiere decir de que haya sido equivocado la fundación de la Cuarta Internacional, como le reprocharon algunos biógrafos a Trotsky, por ejemplo, Deutsch. La Segunda Guerra Mundial y la diáspora a la que hoy asistimos del movimiento trotskista internacional. Entonces yo creo de que la crítica de Trotsky a los frentes populares era correcta en el sentido de que la unidad de partidos de masas, como eran el Partido Comunista y el Partido Socialista en Francia y relativamente también en España, atraía a sectores de la burguesía y se ponía a la cola de esos sectores de la burguesía, aunque fueran frentes de izquierda y la burguesía fuera ínfima. Trotsky decía, siguen a la sombra de la burguesía. Esa crítica era correcta. Lo que no fue correcto, a mi juicio, es que para batallar contra ese riesgo real de oportunismo que se reflejó en la República Española, no solo en la fila de la izquierda, sino también en la fila del anarquismo, Trotsky rompió la relación con el único instrumento político que le podría haber permitido participar en esa batalla, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista, construido por Lenin y por un antiguo dirigente comunista, y que Trotsky excomulgó por el hecho de que ese otro dirigente provenía del bujarinismo a escala internacional. Y Trotsky ahí tuvo una definición monstruosa, que dijo, con Stalin, o con los stalinistas contra los comunistas de derecha podemos hacer algún acuerdo, pero con los comunistas de derecha y con los bujarinistas contra Stalin no hay posibilidad alguna de acuerdo. Bueno, ese es fue un verdadero crimen político que hizo que el brillante seguimiento analítico, político y estratégico que hizo Trotsky de la Revolución Española no tuviera el más mínimo efecto en el curso de la Revolución Española. Entonces, bueno, yo creo que son lecciones duras que tenemos que desprender. En fin, que sigan las preguntas. Muy bien, Aldo, no sé, otro compañero que quiera intervenir. Había un compañero que se había anotado y que después desistió de la palabra. Así que quiera, o Daniel, o Eduardo, si están ahí, o algún otro compañero, simplemente arranca. Sí, puedo aprovechar que estoy acá ahora. Dale, Eduardo. Y acabo de descubrir lo que es el chat, porque toqué un botón y aparecieron todas las preguntas, cosa que yo no sabía que eso existía. Bueno, como verán, estoy un poco atrasado. No, creo que hay una compañera que planteaba algo de sobre el programa de transición, ¿no? Que yo creo la estructura, que yo reivindico el método del programa de transición. Es una estructura concebida, es como una escalera entre las reivindicaciones inmediatas y la lucha por el socialismo, ¿no? Y reemplaza la lógica del programa mínimo y el programa máximo que impuso la socialdemocracia, democracia, y el estalinismo la hizo propia también, ¿no? Ahora, la lógica del programa de transición está pensada para un periodo de estancamiento del capitalismo, en que, como dice en la introducción, las fuerzas productivas han dejado de crecer. Y entonces ahí aparece el tema de que las condiciones objetivas están dadas y el problema es la madurez de las condiciones. Las objetivas están dadas y faltan las subjetivas, digamos, ¿no? Ahí hay un lío y hay una discusión que hubo entre Moreno y Mandel, que no lo logré conseguirla, sobre si había o no desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y la discusión si ese desarrollo de la fuerza productiva incluía al proletariado, a las clases trabajadoras, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cuestión entre la depauperización absoluta y relativa del proletariado. Si uno se fija en todo el periodo dorado que abrió después de la Segunda Guerra Mundial, los famosos 30 años dorados, 45-75, si uno ve la acumulación, la tasa de acumulación de riqueza en el polo superior de las sociedades es inferior a la tasa de mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, la diferencia entre los trabajadores y las clases poseedoras es cada vez mayor, por lo tanto no hay tal crecimiento de la fuerza productiva. Ahora, si uno analiza el periodo en que se daba esa discusión, que fue, me parece que en los años 70 o principios de los años 70, con lo que la situación del proletariado 30 años después, efectivamente hubo muchas mejoras en las condiciones de vida y reproducción de su existencia de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que prima? Una visión más de largo plazo. Ahí uno ve que con eso de la etapa de la agonía del capitalismo hay muchas fracciones trotskistas que en muchos posicionamientos anuncian la crisis del capitalismo en todo momento, en todo lugar, incluso dio pie a soluciones catastrofistas. E incluso hay toda una discusión porque los sectores trotskistas que veían un crecimiento de la fuerza productiva en ese periodo no se planteaban tanto la derrota del capitalismo en ese momento, sino cómo mejorar, cómo ampliar las condiciones, la distribución del ingreso, las cosas, etcétera, y eran acusados de reformistas, etcétera, etcétera. Pero el problema es cómo se caracterizaba, me parece, ese periodo, ¿no? Yo creo que efectivamente durante ese periodo las fuerzas productivas crecieron, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, en el programa de transición, yo creo que lo señalé, que Trotsky ponía mucha confianza en el periodo, en una oleada revolucionaria. Y la verdad que en cierta forma la hubo, ¿no? Porque luego de la caída del fascismo hubo mucha lucha anticapitalista en Europa, y eso estaba relacionado también con el movimiento anticolonial en el Asia, en el África, ¿no? Las reacciones en la Argentina, bueno, la Revolución Cubana, la Revolución Argentina, la Revolución, ¿no? Digamos, esas cosas se cumplieron, pero sin embargo el capitalismo tuvo la capacidad, ayudado por el estalinismo y ayudado por la socialdemocracia, de reconvertir la situación, ¿no? Pero digo, contestando esa pregunta, yo reivindico el método, porque es un método que nos permite intervenir políticamente en esta coyuntura, el método del programa de transición. El método del programa mínimo y máximo, ¿no?, nos lleva a luchar por las reivindicaciones inmediatas y hacer propaganda de general de las ideas de la transformación del socialismo, pero no permite intervenir políticamente. Ahora, claro, de ahí que la lógica del programa de transición te permita intervenir políticamente, a traducir al día de hoy, a colocar como estaban escritas en su momento cada una de las consignas del programa de transición, bueno, hay un esquematismo, un mecanicismo que yo no lo comparto, ¿no? Yo prefiero caracterizar las ideas del programa de transición para esta época en una definición que le robé a alguien, no sé a quién, y que es que se trata de un programa de reformas no reformistas. Es decir, son reformas para continuar en el tiempo necesitan sucederse de nuevas reformas hasta terminar impugnando a la sociedad del capital, ¿no? Bueno, eso. Eduardo, apaga el micrófono y el que quiera que tome la palabra. Si no hay anotados, si no hay anotados para preguntar, quisiera hacer algo. Por favor, compañero que aparece en el micrófono. ¿Puedo hacer una breve intervención? Espera, espera ahí. Dale, Daniel, dale. Sí, dale, Daniel. Sí, me quería hacer dos breves comentarios. Uno acá, hay una pregunta de Sergio Zeta que se relaciona con algo de lo que estaba hablando Aldo hace un ratito. Me refiero al tema de la guerra civil, de la revolución y la guerra civil en España, ¿no? A mí me parece que lo que... Una de las cuestiones que se reveló, aparte de varias de las que dijo Eduardo, es, el atrincheramiento de Trotsky en una mirada, se puede decir, casi fundamentalista, de condena de los distintos posicionamientos políticos del POM, por cierto, al que, digamos, con el que se enfrentó, por lo menos desde... digamos, antes del POM, se enfrentó con Nini, con la izquierda comunista, a propósito de la política con el Partido Socialista, desde el año 1932, por lo menos, y siguió la tendencia a, hacer buenos análisis sobre la realidad española, pero no plantear una comprensión hacia las fuerzas políticas que se movían allí. No solo hacia el POM, sino... fuerzas que se agitaban al interior de la izquierda del socialismo, en el sector que se identificaba con Largo Caballero como máximo dirigente, pero iba mucho más allá de Largo Caballero, una mirada hacia la acción de los anarquistas, donde también había diversas tendencias, e indudablemente hubiera habido oportunidad de desarrollar una política de alianza con esos sectores. Y sin embargo, Trotsky queda como enganchado a un par de células del POU que seguían la política de Trotsky y después, si no recuerdo mal, se organizan como una pequeña tendencia allá fuera del POU. Así que me parece que ahí hay me parece que eso es un síntoma de caída en el sectarismo del propio Trotsky, de alguna manera descalificar a todo lo que no fuera específicamente trotskista, inclusive una organización como el POM, donde si bien la mayoría de sus militantes, por lo menos en el momento de su fundación, venían del Bloque Obrero y Campesino, que dirigía efectivamente un bujarinista, para simplificar, como Joaquín Maurín, pero tenía casi como orientadores teóricos y políticos principales a los... militantes y dirigentes que venían de la izquierda comunista y que tenían origen en el trotskismo con Nina a la cabeza. Así que me parece que esa experiencia española da para ver quizá uno de los puntos más bajos en el posicionamiento de Trotsky frente a un proceso revolucionario concreto como era el español. En relación con ello, o en otro plano, me parece que el trotskismo históricamente, o buena parte del trotskismo, nunca cabe generalizar, tuvo durante décadas un problema serio para ubicar todo lo que fuera política de alianza, ¿no? Un poco, como dice Sergio acá, si no lo entendí mal, replegarse en la propia organización, en formar una dirección revolucionaria que se autoproclamaba como vanguardia y que además, algo que todos conocemos, en aras de esa política de construir una dirección bien orientada, la división cariocinética, como le dijo una vez Eduardo Luchita hace ya décadas, de los grupos trotskistas, la tendencia a dividirse a su mismo interior y a descalificarse mutuamente, a no encontrar una política de alianza entre ellos mismos. Me parece que ahí hay todo un campo de reflexión que no soy quien para hacerlo yo, ni tenemos espacio para hacerlo acá, pero hay ahí una falla, un problema, una falencia que ha tenido un largo efecto sobre el desarrollo del movimiento obrero y las organizaciones revolucionarias del siglo XX y hasta la actualidad, podría decir, en cierto sentido. Hasta ahí. No sé si algún compañero quiere intervenir ahí, algo quería hacer alguna precisión o algún planteo en relación al tema del programa de transición. Si no hay otro compañero, que retome Aldo. Y dos cosas sobre la importante reflexión que hacía recién Lucita. Efectivamente, hay toda una discusión acerca de la caracterización de si las fuerzas productivas habían dejado de crecer y si esa caracterización seguía siendo válida después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, creo yo, tenía razón Mandel cuando sostenía de que efectivamente, sobre todo durante los 30 gloriosos años, como se suele decir, de recuperación de la economía europea, hubo un desarrollo importante de las fuerzas productivas y hubo posibilidad de hacer concesiones a el movimiento obrero. Desde ese punto de vista, la corrección que hacía Mandel era correcta. Ahora, esa corrección mereció una crítica desde otro punto de vista, que yo creo que es importante tener presente, y es que el desarrollo de las fuerzas productivas que se estaba dando era el crecimiento de fuerzas productivas destructivas, retomando una vieja caracterización que está presente en la ideología alemana de Marx, donde dice que las fuerzas productivas son también, o pueden ser también, fuerzas destructivas, y que el predominio de uno u otro aspecto va a ir dependiendo del proceso histórico. Schumpeter decía que la superioridad del capitalismo era que tenía la capacidad de una destrucción creativa, es decir, que destruía fuerzas productivas para crear condiciones para un nuevo salto hacia adelante de las fuerzas productivas. Lo que pudo apreciarse en el mismo momento en que se discutía de que había efectivamente un desarrollo de las fuerzas productivas son dos cosas. Primero, que cada vez más comenzó a ser evidente que las fuerzas destructivas productivas pasaban a ser más gravemente fuerzas destructivas. Y ligado a eso, sin que se advirtiera claramente, hacia fines de los años 70 y abiertamente ya en los años 80, comenzó lo que Mesaros caracteriza, a mi juicio muy acertadamente, como crisis estructural del capitalismo, es decir, una crisis sistémica de largo aliento, que es a lo que estamos asistiendo hoy. Una de sus explicaciones es que el capitalismo ha comenzado a chocar con límites infranqueables que el marxismo, todo el marxismo, había menospreciado o ignorado. Y eso vale desde Marx hasta, menos el Marx que los sucesores, porque Marx advirtió en el Capital de que el capitalismo se desarrollaba liquidando las dos únicas fuentes de riqueza, que era la naturaleza y el trabajo humano, ¿cierto? Pero eso después se perdió de vista y se creyó que el capitalismo podía tener una perspectiva de desarrollo ilimitado e incluso que el socialismo o el comunismo iba a llegar de alguna manera como heredero de todas las conquistas del desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo. Esa perspectiva es completamente la corrección más importante que hay que hacer a uno de los ejes analíticos de todo el marxismo bolchevique, porque Lenin también pensaba sobre eso lo mismo que todo. Y yo creo que hoy eso hay que corregir. Pero el programa de transición otra cosa más. Me parece que es muy correcto el método. Como bien dice Lucita, y yo creo que el que ha dicho algo muy parecido es David Harvey, que dice que efectivamente hay que luchar por reformas revolucionarias. Usa la misma expresión que usó Eduardo. Condición, dice Harvey, de nunca quedar en una reforma, porque si no, el sistema siempre la reabsorbe. Hay que pasar de una reforma a otra, es decir, un proceso de permanencia, ¿no es cierto? De luchar. En eso la transición, Jesús, como ven. El punto, a mi juicio, más flojo del programa de transición está en otro punto, que es la caracterización, que es central, por otra parte. Es que la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección revolucionaria. Trotsky tenía esa convicción y por eso suponía que, pasada la guerra, en la que él suponía de que el estalinismo iba a salir tremendamente debilitado o derrotado, la clase obrera recuperaría sus mejores tradiciones revolucionarias y avanzaría. Esa previsión y esa redención, como previsión, atacó. Y como predicción estaba equivocada, porque ignoraba la profundidad y las consecuencias de la acción del estalinismo sobre la conciencia y la organización de la clase obrera y el impacto de la derrota de la revolución. Revolucionaria en la Francia del Frente Popular. De tal manera que no es verdad, y las historias de la lucha de clases en la posguerra hasta hoy demuestra que la crisis de la humanidad no es solamente la crisis de la dirección revolucionaria, hay una crisis orgánica, estructural e incluso subjetiva del proletariado y de la clase subalterna en el mundo. Y esa es la montaña tremenda que tenemos que resolver y que está por delante. Por eso hay que recoger la tradición y los aportes decisivos que hizo Trotsky, por ejemplo, para cuando uno critica que Trotsky mantuvo la caracterización equivocada de que la Unión Soviética era un Estado obrero burocratizado, no tiene que olvidar que ese error se hizo sobre la base de haber hecho la investigación más seria y más aguda que había en su época sobre por qué lo que estaba construyéndose en Rusia no era socialismo. Y ese es un mérito inmenso de ese libro magnífico que es La Revolución Traicionada. Y en ese libro incluso Trotsky iba un poquitito más adelante de lo que después sostuvo en su polémica con otros sectores del trotskismo, porque ahí Trotsky llega a decir que sí, que Rusia no es capitalista, pero tampoco es socialista. ¿Qué es entonces una sociedad de transición? ¿En transición hacia dónde? Se pregunta en el libro. Sí, puede ser hacia la recuperación de un proceso revolucionario o volver al capitalismo. Lo dice Trotsky en La Revolución Traicionada. Entonces, como uno se atreve a hacer crítica porque está sentado sobre los hombros de Trotsky, tiene que reconocer de que los hombros de Trotsky estaban muy, muy altos. Entonces nos permiten ver hoy más lejos. Me parece que nada más. Gracias. Sí, eso lo había visto, que vos individualmente podés ver a cada uno, pero si querés hacer un comentario. Es un comentario cortito para. Por pantalla completa. Para hay campeones que apaguen el micrófono. Con la cantidad, estaban, sí. Estaban pidiendo, Daniel. Pero sí, eso lo vi. No, digo por el planteo este que citaba Aldo de la mala valoración esta del programa de transición de que la crisis de la humanidad era la crisis de su dirección revolucionaria, ¿no? Yo en eso insistiría en un aspecto que me parece que hay un problema de caracterización y un problema de método, porque pareciera que fueran cosas absolutamente desencarnadas, esa dirección revolucionaria de los procesos reales, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema de método y lo traía también para que reflexionemos un poquito y pensemos en la hora, porque en la Argentina tenemos la particularidad de ser el país, corríjame, donde el desarrollo de las corrientes trotskistas son hoy más importantes que en ningún otro lado. Hoy la izquierda por lo menos con presencia fuerte en la sociedad argentina, es la izquierda trotskista, y de alguna manera, en muchos casos, sigue ratificando ese diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico que está en el programa de transición, para mí absolutamente equivocado, de que la crisis de la humanidad es la crisis de su dirección revolucionaria, hasta caricaturas de decir que el problema de la Argentina es la burocracia sindical, y ahí empiezan y terminan todos los problemas, ¿no? La dirección burocrática de los sindicatos sería la gran traba para el proceso revolucionario en Argentina. Digo, me parece insistir en esto, me parece que más que un problema de simplemente de caracterización, hay un problema de método ahí en Trotsky cuando hace esa definición, y me parece que es importante ese debate porque sigue estando presente en corrientes que hoy en la Argentina tienen un peso considerable, por lo menos son la izquierda visible, conocida y con presencia para el conjunto de la sociedad. Haya anotado, el que quiera toma la palabra. Juan Pablo, yo, Lucita, escúchame, yo me tengo que salir, solamente quiero decir dos cuestiones. Hace tiempo que he abandonado, y no solo yo, creo que casi todos los que estamos en este foro y también la internacional en la cual yo me he integrado durante muchos años, la idea de construir partidos trotskistas, ¿no? En realidad se trata de construir organizaciones políticas que alberguen a las diferentes corrientes revolucionarias que compartan un análisis común de las tendencias del capitalismo mundial. Y la segunda cuestión es ratificar de mi forma de ver lo que dijo Aldo. Yo reivindico la necesidad de una internacional, pero esa internacional ya no puede ser, como pensábamos en los 50, en los 60, el partido de la revolución mundial, que Aldo decía muy bien, que maneja las secciones bajo control remoto. Es una organización de coordinación, de transar debates y establecer líneas generales, y las secciones se mueven según las relaciones de clase, las relaciones de fuerza en cada uno de esos países. En ese sentido, creo que ahí, por lo que se dijo acá, hay una plataforma común para la que podamos avanzar en nuevas aventuras en que nos lancemos de construir algo, de aportar o por lo menos a que alguien construya algo y que tan necesario en este momento. Así que, bueno, gracias por la invitación, los dejo que tengo que salir. Chao. Chao, Eduardo, chao. Eduardo, gracias. Suerte con eso. Yo, bueno, una cuestión para retomar un poco lo que planteaba, lo que rescataba Juan Pablo, ¿no? Porque me parece interesante hablar un poco del trotskismo realmente existente, digamos, ¿no? Porque me gustó por cómo fue el debate y la presentación de los compañeros en el sentido de los problemas del último Trotsky, digamos, ¿no? Pues estamos hablando justamente del programa de transición, 38, 40, porque este problema de la crisis de dirección revolucionaria tiene un aspecto, o sea, el trotskismo se construyó sobre la base de la diferenciación, no de la unidad. Digo, porque estaba el tema de la poderosa fuerza que tenía el estalinismo al controlar la Unión Soviética fundamentalmente y los estados. Entonces, ese fue un tema que justamente, es decir, predominaba la diferenciación para tratar de delimitarnos quiénes éramos los realmente revolucionarios y que no transábamos con. El problema es de que el trotskismo realmente existente considera, porque si la crisis de dirección es la crisis de dirección revolucionaria, la discusión es, bueno, pero ¿quién es la dirección? Entonces, cada uno cree que aporta, ¿no?, que es la dirección. Y ahí viene el tema del canibalismo, un poco lo que se planteaba acá. Los ataques, es decir, porque sí, cada uno es, tiene el patrimonio, digamos, de tener la trayectoria, la tradición de concentrar en su organización el mandato del partido bolchevique, de Lenin, de Trotsky, y tiene el programa y tiene el método, justamente predomina la diferenciación, predomina la balcanización. Por eso lo que vemos, las peleas y el canibalismo que hay dentro de las organizaciones, que bueno, donde estamos, los que militamos en sindicatos, donde están las organizaciones trotskistas, eso es público los debates, no solamente a través de los periódicos, sino en las asambleas, en las reuniones de delegados, o sea, los ataques donde una organización dirige un sindicato, los ataques de la oposición, vos decís, hay toda una. Donde predomina ese elemento. Entonces me parece interesante cómo fue discurriendo el debate, porque ese es uno de los problemas. Ese es a la hora de la construcción, a la hora de lo que dijo recién Eduardo, y creo que es la coincidencia de muchos y muchas de las que estamos acá, de cómo construimos en la unidad, recogiendo un poco las distintas tradiciones, los distintos planteos, nos pondremos de acuerdo en algunos problemas más generales. Pero en el tema de la unidad, digamos que tanto nos preocupa, en el que tanto insiste Guillermo, ¿no? Entonces me parece bien un poco la preocupación, lo que introdujo Zeta alrededor de este tema, ¿no es cierto? Es decir, cómo quedamos todos marcados después del programa de transición, con este tema de la crisis de dirección revolucionaria, y que cada uno se atribuye que es él o ella, ¿no? Esa dirección que tiene que ver, que viene a solucionar el problema de todos. Entonces ahí viene el mesianismo y ahí viene el sustituismo, que es el otro problema, el problema que nos lleva a eso, la consecuencia que tiene el sustituir, porque si vos sos la dirección revolucionaria, vos tenés el programa, vos tenés el método, no tenés que escuchar a nadie. Bueno, no quería plantear eso nada más. Gracias, Sergio. No sé si hay otro compañera que quiere intervenir. No sé, por ahí, ya ir redondeando un poquito el debate. Eduardo andaba con un problema familiar, por eso se tuvo que ir. Pero bueno, no sé si Aldo o Daniel también quieren hacer algún aporte final. Yo quisiera hacer un brevísimo comentario. Me parece que, digamos, desde la perspectiva de la sociedad argentina hoy y de la unidad en la Argentina de hoy, se impone, digamos, luchar contra el Sila y Caribdis, ¿no? Contra la tendencia a colocar las esperanzas en la vertiente colocada a la izquierda, porque no es una izquierda, colocada a la izquierda de la burguesía, ¿no? Lo que hoy representa el Frente de Todos, y donde tenemos un conjunto de compañeros de distintas tradiciones de la izquierda, incluida la trotskista, haciendo ahí una apuesta que parte, que se constituye a partir de la subordinación, ¿no? A partir de abandonar la independencia de clase, abandonar la independencia política y subsumirse en una alianza que es ajena, y la otra izquierda, que como se dijo acá ya en más de una oportunidad, es una izquierda del sectarismo, de la diferenciación puesta absolutamente por encima de la unidad, y de la autoatribución del lugar de vanguardia o de dirección revolucionaria acertada. Me parece que esto nos lleva indefectiblemente o indispensablemente a la reflexión de lo que ya hemos hablado acá en otra oportunidad, pero cómo trabajamos para construir teórica y políticamente una alternativa revolucionaria en Argentina. Y en ese sentido me parece que tenemos que tener la amplitud de mira necesaria como para seguir en el debate y en la construcción, en lo que se pueda, incluso con esas izquierdas alineadas de manera que tendemos a no estar de acuerdo. Doy un ejemplo. Se mencionaba acá con acierto que quizás en el mundo el trotskismo más fuerte, con más presencia y que es la izquierda visible para el conjunto de la sociedad, eso no debería convertirse en nuestra desgracia, sino que debería convertirse en un punto de partida desde el cual desarrollar una crítica teórica y práctica que nos permita construir otro espectro de izquierda, un espectro diferente de la izquierda y un trabajo consecuente por la unidad. Me parece que eso lo tenemos planteado y es algo general, es algo mundial, pero con muy específico y central peso en el caso de Argentina. Muy bien, Daniel, gracias. Silvia ahí se había anotado, quería intervenir. Sí, buenos días. Saludo a todos, a todas y a todes. Solamente quería hacer una pequeña acotación sobre el programa de transición y en parte responder al compañero Sergio Barrera. Creo que, y a los compañeros en general, la historia no es una fórmula matemática y lo que Trotsky hizo fue una apuesta a partir de un horizonte de posibilidades, ¿no? Esa apuesta salió mal probablemente, ¿no? Salió mal porque hizo una evaluación, no diría equivocada, hizo una apuesta entre las posibilidades que existían en el contexto de la Segunda Guerra a propósito de para dónde iban los grandes movimientos de masa, si era posible o no que una fuerza social de los de abajo asumiesen el comando. En ese sentido, creo que de todas las cosas que el último Trotsky propuso, tal vez lo más vigente sea aquello que fue citado como método del programa de transición, porque era la idea de que un movimiento desde abajo, independientemente de las estructuras que venían de antes, tuvieran un instrumento para romper con los aparatos y tomar el comando a partir de luchas y no a partir de, necesariamente de organizaciones que venían de los periodos anteriores. En ese sentido, creo que eso es vigente y es importante para nosotros, para hoy, ¿no? Inclusive cuando todo cambia, cuando el modelo de acumulación del capital que existía en la época en que Trotsky murió, cambió, en que nos sentimos obligados a rever inclusive cuestiones muy profundas del marxismo, como levantó Aldo, como la ideología del desarrollo, de considerar el desarrollo como algo positivo, el progreso, la idea del progreso de la fuerza productiva. Creo que eso, de todas maneras, la táctica del programa de transición para todos los socialistas es importante, porque es intervenir en los movimientos tal como se dan, de los movimientos desde abajo, y asociar un análisis de la totalidad de lo que, de la dinámica actual del capital, con las luchas reales que existen, que no siempre son sindicales, no siempre son de los obreros contra los patrones, inclusive porque el modelo actual de acumulación incluye una predominancia en la captura del valor de la explotación por expoliación. Y eso cambia enormemente la composición de los sujetos de las luchas. Solo eso, compas, gracias. Muchas gracias, Silvia. Ahí el compañero Turco de Córdoba había pedido un minuto. Hola a todos, conocidos y no conocidos. Solo para plantear esta cuestión tan fuerte en el troquismo, que la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de dirección. Sin embargo, hay una reflexión de Trotsky cuando él le responde a no sé quién sobre qué es el partido. Y Trotsky da un concepto que creo que alguna vez también lo rescató Aldo, que el partido es la comprensión común de los acontecimientos y las tareas que de esa comprensión se desprenden. Sin embargo, parece ser que las corrientes trotskistas nos apoyamos o se apoyaron de conjunto hasta el día de hoy solamente en la corporización, digamos, de la dirección, y en una autoproclamación de la dirección corpórea, sea PO, sea PTS o como se llame. Sin embargo, la idea, digamos, en sí misma, plantea algo muy interesante y un desafío muy interesante si uno se toma de la primera parte de la formulación o de la construcción de la formulación, digamos. La comprensión común de los acontecimientos y de los acontecimientos actuales en particular, de las tareas que se desprenden, es todo un desafío para nosotros y nosotres, y ahí me parece que tomado, digamos, de ese concepto también se deriva la tarea de la construcción colectiva en cuanto a poder poner énfasis en ella y tratar de construir, digamos, una idea un poco más certera de cuáles son los acontecimientos que están en juego hoy y que sin duda son muy complejos y sin duda necesita de una necesaria elaboración colectiva mucho más, y lazos mucho más estrechos entre la izquierda, los revolucionarios, los nuevos movimientos sociales que surgen y los acontecimientos más ricos que probablemente hoy estén, a mi modo de ver, en la lucha de clases en el mundo, o sea, Chile, como dicen los jóvenes chilenos, con lo cual yo tengo una particular esperanza, comprender los movimientos como los negros en Estados Unidos, el movimiento de las kurdas, y comprender también, tratar de intentar comprender los acontecimientos en relación al énfasis que puso Aldo en la caracterización de Iván Mesar u otros. ¿En qué punto? ¿Dónde estamos parados para poder desprender las tareas? Entonces me aprovecho de aquella, digamos, aquel concepto de Trotsky, de que el partido es la comprensión común de los acontecimientos y las tareas, pero para desprenderme, digamos, de lo que después tomó el trotskismo como una idea que corporizada, digamos, incluso en dirigentes y en personalizaciones, y en agrupaciones que se eligieron en dirección, y nada, esa observación quería hacer, que me pareció hasta contradictoria dentro, digamos, en un aspecto. Nada más. Yo creo que... ¿Aldo? Sí, yo simplemente decir que me parece que el objetivo de la conversación extendida esta que hemos tenido ha sido logrado plenamente, que era reflexionar a 80 años el asesinato de Trotsky, rescatando la vitalidad de una tradición política que, a pesar de ese crimen, sigue existiendo y sigue aportando, sin pretender tener todas las respuestas. El objetivo de la conversación era abrir reflexiones sobre esto, no cerrarlas de ninguna manera, así que me parece que en las preguntas, en las respuestas, en las que han hecho todos los compañeros, hay aporte en ese sentido. Y para cerrar con una, tomando la afirmación que hacía el Turco de Córdoba, uno se encuentra cuando analiza textos o posiciones de teóricos de fuste, teóricos y políticos de fuste, como Trotsky, como Lenin y otros, va a encontrar que incluso cuando se equivocan hacen aporte de un valor de secreto. Es aprender a leerlo entonces críticamente y saber aprovechar de los aciertos y de los errores. Ese era un poco el objetivo de estas reflexiones también, me parece, y después de que está más que logrado. Gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos. Bueno, vamos cerrando entonces. Gracias Aldo, gracias Daniel, bueno, gracias Eduardo que ya se fue, y a todos y todas los que estuvieron escuchando, aportando. Para nosotros sí era importante señalar este debate en los términos que me parece que lo planteó muy bien Aldo recién, así que no mucho más. Y bueno, seguramente vamos a seguir impulsando espacios de debate tan necesarios en la izquierda. Bueno, saludos a todos y la seguimos y muchas gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, compañeros y compañeras, un gustazo. Chau, muchísimas gracias. Ha sido un placer y muy, creo que muy útil la reflexión conjunta que acá hemos hecho. Gracias. Saludos a todos y todas.